Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con dos fuertes abrazos. Uno al que le doy normalmente y el otro es porque ya estamos a jueves 31 de diciembre. Entonces, un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga y pueda tener un año muy feliz en compañía de sus seres amados. Esos son los deseos que siempre entregamos y también lo que nos proponemos, que un año nuevo sea excelente, sea diferente. Pero cuando nosotros hablamos de este tema de la crisis, una crisis especialmente en el cielo que se ha traspasado a nosotros y que continúa esa crisis, tenemos que decir de que el año 2016 nos debe deparar un encuentro más cercano con Dios, un acercamiento a su palabra, a ver lo que son las profecías, a lo que está indicando el momento que estamos viviendo, lo que está pasando en el entorno nuestro, que indica efectivamente que cuando hay desgracia, hay terremotos, pestes por el mundo. Cuando veáis esta cosa, dice las Sagradas Escrituras, alzad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. Y de ese tema nosotros vamos a terminarlo porque, como decíamos en el comienzo de nuestra conversación esta semana, que hay un terrible problema, un problema de rebelión. Estamos viviendo ese resultado de esa rebelión, pero viene, y de eso vamos a conversar al final. Exactamente. Ahora fíjate, en relación con eso, precisamente el Señor nos da unas palabras de aliento. Dice en San Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano no, el Señor no ha prometido una vida pasible, una vida sin problemas. No, el Señor nos dice claramente, vamos a tener conflicto, vamos a tener dificultades. No olvidemos que estamos en terreno enemigo. El enemigo todavía está haciendo de las suyas en el mundo y basta mirar a nuestro alrededor para saber que esto es cierto. Pero tenemos la completa seguridad de que hay alguien que está a nuestro lado que no va a dejar que el enemigo cumpla su propósito. Él quisiera exterminarnos, hacernos desaparecer, pero el Señor no se lo va a permitir. El enemigo puede actuar solamente hasta donde Dios se lo permite. Entonces tenemos que tener bien claro esto. El cristiano va a tener dificultades, va a tener pruebas, pero vamos a salir adelante con el Señor. Ahora es interesante porque uno cuando lee el capítulo 16 completo tiene una connotación muy especial porque Cristo está hablando a sus discípulos que van a pasar problemas, van a tener dificultades, tribulaciones, pero que la promesa del Espíritu Santo va a estar con ellos, va a estar la presencia de Él ayudándoles y anuncia también Él en este capítulo su resurrección, algo que Él había anticipado, pero ahora específicamente está anunciándolo. Pero hay una cosa que yo creo que usted y nosotros debemos tener en cuenta, que cuando nuestras oraciones las hacemos en el nombre de Jesús, son aceptadas por el Padre, y eso trae paz, y la aflicción en el mundo sigue, pero nuestro corazón puede estar en paz y tranquilidad, porque Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo habrá dificultades, en el mundo habrá muchas situaciones que vas a pasar, pero confiad, tú no has vencido, yo he vencido por ti, y el texto dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Exactamente, ahora fíjate, si nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, los versos 1 y 2, dice algo interesante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, aunque la crisis continúa, nosotros tenemos esta linda promesa de Dios de que corramos con tranquilidad porque Él va a estar a nuestro lado. Él venció ya. Él venció. Y Él es el que nos garantiza el triunfo, la victoria. Pero mire este detalle. Nosotros vamos a correr, pero no vamos a correr mirando a nuestro alrededor, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Exactamente. Y allí en Hebreos capítulo 11 tú tienes el listado de todos estos que han vencido, de que no recibieron en vida, voy a decirlo así, la promesa, pero la guardaron y descansaron con esa promesa, y un día van a resucitar para ver venir a Cristo y que se cumpla la promesa en ellos. Tenemos una lista bastante grande de estos que vencieron, ¿eh?, en esta galería de los héroes de la fe. Tenemos un Abel, un Enoc, un Noé, un Abraham, una Sara, por ejemplo, también una Rahab. Y así hay una cantidad de otros quienes usted puede ubicar ahí en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la Carta a los Hebreos, que nos hablan. Son personas que fueron como nosotros, no fueron superhombres ni supermujeres, fueron personas que tenían debilidades, que tenían problemas, y sin embargo, tomados de la mano de Dios, salieron adelante. Ahora, de esta lista tan formidable de personas que hay, de estos testigos que nosotros tenemos, uno podría dedicarse un poquito a analizar la vida de algunos de ellos, y vamos a decir de que estaban algunos completamente perdidos, pero entraron en esta carrera y ahora están en la lista honorable de los que van a ser salvos. Tú mencionas allí Rahab, ¿no es cierto? Sí. Puedes mencionar quizás otros personajes. Fíjate que Abraham mismo, que fue un personaje tan importante, él vivió como forastero, como extranjero, viajando al lugar que Dios le designaba. De allí aparecieron Isaac, Jacob y toda esta gama de personajes. Si bien es cierto, los hijos de Jacob no fueron los mejores, pero aún así Dios tuvo misericordia con ellos y fueron adelante y sacó. Esta misma Sara, que siendo una mujer que dudaba un poco de Dios, incluso se rió, ¿tú recuerdas cuando el ángel dijo? Dios le dio la opción de ser madre en un momento en que ella tenía dos características tristes: era estéril y su periodo de fertilidad había pasado, era muy adulta, era imposible, pero en ese instante Dios hizo un maravilloso milagro y por la fe tuvo un descendiente como Dios se lo había dicho. O sea, tenemos testigos para saber de que en la fe en Dios podemos ser triunfadores a pesar de que esta crisis está tan latente, está tan presente, y vemos a nuestros lados tantas situaciones desagradables, enfermedades, catástrofes, incendios, maremotos. Ahora, agréguele usted lo que quiera, y están presentes. Ahora, diría, fíjate, tenemos que tener presente que todos ellos no fueron estáticos, como no lo es el cristianismo. El cristianismo no es estático, es dinámico. Es algo que nosotros vivimos día a día. Ellos también vivieron lo que ellos creyeron y tuvieron que pasar por dificultades. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un Moisés tuvo que pasar por dificultades. Abraham también las pasó. Recordemos que tuvo momentos de debilidad también, donde cuando Abraham llegó a mentir por pensando de que le podían quitar la vida por causa de la hermosura de su esposa. En fin, fueron personas que tuvieron luchas como nosotros, pero salieron adelante. Eso se nos promete también si nosotros seguimos esos ejemplos, y sobre todo si nos tomamos de la mano de Dios y caminamos a su lado, también vamos a ser vencedores. El conflicto nos indica que, como dice la Escritura, fueron apedreados, cerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, estuvieron acá y para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, en fin, pero fueron triunfadores porque el conflicto lo ganó el Señor. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Considera alguno de los personajes mencionados en Hebreos 11. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Qué ánimo podemos obtener del hecho de que no fueron seres humanos impecables y perfectos, sino personas con debilidades como las nuestras? Piénselo. Un fuerte y cariñoso abrazo, nuestro mejor deseo de bendiciones y felicidades para usted y su familia, y será hasta mañana.